Hola, muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa Campus Abierto, que se transmite todos los miércoles a la 1 de la tarde y se repite los jueves a las 5. Estoy aquí con Daniela Villanueva. Hola Daniela, ¿qué tal? Hola Bolet, ¿cómo estás? Hola a todos nuestros auditores. Les damos la bienvenida a este cuarto capítulo de Campus Abierto. Y recuerden que nuestro programa tiene como objetivo contarles a ustedes todas las actividades del Campus Juan Gómez Millas para que ustedes puedan acercarse a nuestra comunidad y participar con los académicos y estudiantes del campus. Nosotros les vamos a contar, como siempre, de charlas, seminarios, presentaciones artísticas, exposiciones, todo lo que sucede aquí en el Campus Juan Gómez Millas y también en las sedes centrales de la Facultad de Artes. Recordemos que esto tiene que ver y se relaciona con el programa Campus JGM Abre Sus Puertas a la Comunidad. Entonces comenzamos con los titulares de las principales actividades de esta semana. La muestra Identidad y Representación, Origen y Estereotipo del Traje de la Mujer Campesina del Valle Central de Chile podrá ser apreciada a partir del jueves 6 de agosto a las 19 horas en la Corporación Cultural de Las Condes. El miércoles 5 de agosto a las 5 de la tarde se realizará el foro Experiencia de Lucha y Organización de los Trabajadores en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Entre el lunes 3 y el viernes 7 de agosto se realiza en la Facultad de Ciencias Sociales el seminario Razón Imperial, Formas de Vida y Organizaciones Antagonistas. Continúa el ciclo de charlas Bizancio, Espíritu y Legado en el Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neolénicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades esta semana. La Semana Latinoamericana y Antiimperialista se desarrolla entre el 3 y el 7 de agosto en el Campus Juan Gómez Millas. Y el viernes 7 de este mes visita la Facultad de Filosofía y Humanidades el profesor Anthony Barnoski de la Universidad de California para dictar la conferencia Las 9 necesidades de la naturaleza en una época de calentamiento global. Finalmente, el Seminario Internacional sobre Arte y Fotografía se desarrolla durante esta semana en la Facultad de Artes. Y antes de contarles el detalle de estas actividades, nos vamos con un poco de música. Lo que vamos a escuchar es el grupo Aranto, con su música de raíz folclórica, que fue creado por el profesor de la Facultad de Artes, Fernando Carrasco. Él es compositor y profesor del Departamento de Música y Sonología, y en su disco Canto a mi Tierra incluye arreglos que van desde canciones entre voz y guitarra hasta arreglos para coro y grupos de cuerdas. Este grupo ha recibido una excelente crítica especializada, así que vamos a conocer ahora su tema Cueca Azul. Thank you. estamos de vuelta en Campus Abierto para contarles de todas las actividades programadas en el Campus Juan Gómez Millas durante esta semana. Lo que escuchábamos era el tema Cueca Azul del grupo Aranto, dirigido por el profesor Fernando Carrasco, académico de la Facultad de Artes de nuestra universidad. Y también queríamos contarles esta semana que si ustedes están interesados en la música que nosotros difundimos en este programa, pueden acercarse a la sede central de la Facultad de Artes ubicada en Compañía, en el centro de Santiago, y ahí tienen todos los discos de los alumnos y de los profesores de la facultad, y para que ustedes puedan comprarlos o preguntar acerca de ellos. Pero antes de comenzar con la cartelera de esta semana, no nos podemos quedar sin comentar brevemente una visita muy especial que recibió nuestro campus durante los últimos días. El poeta nicaragüense Ernesto Cardenal visitó la Facultad de Filosofía y Humanidades y el Instituto de la Comunicación e Imagen, donde ofreció dos recitales de poesía que convocaron a una gran cantidad de público. En el ICEI, el día martes, el Cardenal recibió la medalla rectoral entregada por el rector Víctor Pérez, que se entrega en nuestra universidad a personalidades destacadas, tanto nacionales como internacionales, sobresalientes en sus áreas. Bueno, tanto en el auditorio Rolando Mellafe de la Facultad de Filosofía, como en el José Carrasco Tapia del Instituto de la Comunicación e Imagen, se repletó de estudiantes y académicos que aclamaron a este poeta nicaragüense, que recitó algunos de sus más conocidos poemas. Escuchemos entonces a Ernesto Cardenal con uno de sus poemas más populares. Al perderte yo a ti, tuyo de un perdido, yo, porque tú eras lo que yo más amaba, eso, porque yo era. Te amaba más, pero de los otros dos, tú sientes más que yo, porque yo podría amar a otra como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. No solo la comunidad del campus se pudo deleitar con los poemas de Cardenal, sino que también vinieron muchos estudiantes de colegio y también vecinos del sector. Incluso hubo algunos invitados muy destacados, como el Premio Nacional de Literatura José Miguel Varas, que conversó con nuestra radio para contarnos la importancia de Ernesto Cardenal. Me emociona mucho escucharlo. Su poesía leída, claro, es de un gran impacto, pero leída por él con esa manera tan angelical que él tiene, con esa personalidad tan curiosa, que habla de cosas muy serias, muy profundas, y de una manera absolutamente irreverente, podríamos decir, fresca, natural, juvenil. Es un poeta realmente sorprendente y es una lástima que realmente su poesía no se conozca más en nuestro país. Bueno, realmente estos dos recitales de poesía suscitaron mucho interés en la comunidad académica. Tanto en Filosofía y Humanidades como en el Instituto de la Comunicación e Imagen estuvo repleto los dos días que él se presentó y realmente le fue espectacular. Así que seguimos invitando a toda la gente de las comunas cercanas, a los chicos de los colegios que quieran participar, porque este tipo de actividades no se dan siempre y tuvimos la oportunidad de contar con un importante poeta internacional. Así es, yo tuve la oportunidad de conversar con unas vecinas de la Villa Los Presidentes que vinieron a ver al poeta y de verdad estaban muy agradecidas porque acá en el campus hacen muchas cosas y hasta hace poco tiempo no se les estaba invitando, así que ojalá que sean muchos más los que sigan su ejemplo y empiecen a venir a estas actividades. Además son actividades gratuitas, no todos pueden jactarse de haber visto a Ernesto Cardenal, de manera gratuita y cerca de su casa, así que bueno, vamos a continuar entonces con las actividades para ver si ustedes se animan a venir a nuestro campus y a compartir con toda la comunidad académica y estudiantil. La muestra de Identidad y Representación, Origen y Estereotipo del Traje de la Mujer Campesina del Valle Central de Chile podrá ser apreciada a partir del jueves 6 de agosto a las 19 horas en la Corporación Cultural de Las Condes. Esta exposición de vestuario destaca, entre otras cosas, por la fabricación de la mayoría de sus piezas y la prolijidad de su realización, en la que se preocuparon de respetar al máximo posible las técnicas de costura, de estampado, la elección de las telas y el diseño de acuerdo a la época a la que pertenece cada traje. Bueno, en una primera instancia, esta muestra estuvo montada en el Zócalo del Departamento de Teatro de la Facultad de Artes durante un breve tiempo, y ahora van a iniciar una nueva etapa de difusión y es por eso que se van a trasladar a la Corporación Cultural de Las Condes desde el jueves 6 de agosto hasta el 20 de septiembre. Este trabajo fue financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de nuestra universidad y el Departamento de Investigación a través de un proyecto de creación e investigación artística. En este proyecto trabajaron los académicos de la Facultad de Arte, Iranio Chávez, Alejandra Alfajeme, Montserrat Catalá y María Teresa Lobos. Así que ya lo saben, la muestra Identidad y Representación, Origen y Estereotipo del Traje de la Mujer Campesina del Valle Central de Chile, estará a partir del jueves 6 de agosto en la Corporación Cultural de Las Condes. La entrada es liberada. Y el miércoles 5 de agosto a las 5 de la tarde se realizará el foro Experiencia de Lucha y Organización de los Trabajadores en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Bueno, esta actividad es desarrollada por el grupo de estudiantes Victoria Marxista, todos ellos estudiantes del Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y abordarán el tema de la Gran Huelga de 1890, la constitución de la identidad de clase, los cordones industriales, el poder de los trabajadores, el neoliberalismo y las luchas actuales. Expondrán Frank Godichot de la Universidad París 8, Sandra Castillo y Miguel Fuentes de nuestra universidad y Juan Valenzuela. Además, participará como invitado el secretario de la Confederación de Trabajadores del Cobre y presidente del Departamento Juvenil de la CUT, Julio Araya. Moderará Alejandro Montesinos, integrante del Grupo de Historia Marxista. Entonces, los dejamos invitados a todos al foro Experiencia de Lucha y Organización de los Trabajadores, que se realizará hoy, miércoles 5 de agosto a las 5 de la tarde, en el Auditorio 1 Rolando Meyafe, ubicado en el primer piso de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Por supuesto, la entrada es liberada. Ahora vamos a una breve pausa y volvemos enseguida con más Campus Abierto. Desde la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Radio Juan Gómez Millas. Sintonízala en www.radiojgm.uchile.cl. de carreras acreditadas, 35.000 nuevos libros para las bibliotecas, 25% más de aulas, áreas verdes remozadas y un gran centro cultural abierto a la comunidad son parte de las metas de la Iniciativa Bicentenario de Revitalización de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Comunicación, que convertirán a Juan Gómez Millas en un campus modelo. No te quedes fuera, infórmate de los avances de la iniciativa y de las instancias de opinión y participación en www.bicentenariojgm.uchile.cl. Recuerdo comienza. Distintas especialidades médicas ofrece el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Para reserva de horas online, visita su página web www.redclinica.cl o llama al teléfono 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. La nueva música de artistas chilenos y todo el cronograma de tocatas en las salas de la SCD lo puedes encontrar en la página web de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Ingresa a www.scd.cl. Si eres miembro de la Universidad de Chile, accede al completo servicio médico y dental de la Casa de Bello. Llama o acércate al SEMDA más cercano a tu facultad o campus. Para más información, visita la página de la Dirección de Bienestar Estudiantil www.dbe.uchile.cl. Desde el campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, Radio JGM está sonando. Y volvemos a Campus Abierto, el programa que te da a conocer todas las actividades que se realizan en el Campus Juan Gómez Millas para que participes con nosotros y vengas a conocer nuestro campus y compartas con la comunidad académica. Seguimos entonces con las actividades. Y entre este lunes 3 y el viernes 7 de agosto se está realizando en la Facultad de Ciencias Sociales el seminario Razón Imperial, Formas de Vida y Organizaciones Antagonistas. Este seminario es impartido por Sergio Villalobos Ruminot, sociólogo, doctor en literatura y cultura latinoamericana y académico de la Universidad de Arkansas. El objetivo de este seminario es reflexionar sobre cómo las recientes transiciones democráticas y los procesos de pacificación y democratización en Latinoamérica funcionan como una refundación del pacto social que dio origen a los estados nacionales latinoamericanos. Lo que plantea el doctor Sergio Villalobos y que está siendo expuesto en este seminario es que, a pesar de esta refundación, los límites del modelo liberal republicano del siglo XIX se agravan para una América Latina que está inmersa en la globalización capitalista, tensionando las relaciones entre el trabajo y el mercado. Entonces les recordamos que el seminario Razón Imperial, Formas de Vida y Organizaciones Antagonistas se está realizando desde el lunes 3 hasta el viernes 7 de agosto en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. La entrada es liberada y los horarios y el mail de inscripción están disponibles en el sitio web www.faxo.uchile.cl. Por otra parte, les contamos que continúa el ciclo de charlas Bizancio, Espíritu y Legado en el Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neolénicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Así es, Polet, y para todos los interesados en la cultura griega, los invitamos entonces hoy a escuchar al profesor Javier Gatti, académico europeo. Mañana, jueves 6, a ver la charla Significados de la Caída de Constantinopla en el Mundo Otomano, realizada por el profesor Sebastián Salinas, académico del Centro de Estudios Árabes y del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neolénicos. Y finalmente, el viernes 7, a escuchar al profesor José Marín, también del Centro de Estudios Griegos, que hablará de Bizancio y los eslavos. El miércoles y jueves las charlas se van a realizar a las 18:30 horas y el viernes a las 17:15. Todas se van a desarrollar en el Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neolénicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que está ubicado al interior del ex pedagógico. Todos los interesados deben avisar con anterioridad su asistencia al fono 239-2292 o al correo electrónico jortizgriego@gmail.com. La actividad es gratuita, Polet. Pero para los que deseen un certificado de asistencia para acreditar que fueron, deben pagar 3.000 pesos. Seguimos con las actividades de nuestro campus para contarles que entre el 3 y el 7 de agosto se desarrolla en Juan Gómez Millas la Semana Latinoamericana y Antiimperialista, organizada por los Centros de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes. Durante esta semana se van a realizar, o se están realizando ya, mesas de discusión, se están exponiendo documentales y películas y se entrega material informativo. Se contará con la participación de miembros de las embajadas de Cuba, Nicaragua y Venezuela, además de distintas organizaciones de solidaridad internacional en nuestro país. De hecho, el lunes recién pasado estuvo dedicado a la Nicaragua sandinista y el martes a la Cuba socialista. Hoy, miércoles, se está dedicando a la Venezuela bolivariana. El jueves 4, las actividades se van a enfocar en la resistencia del pueblo colombiano y se desarrollarán en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales. A las 12 horas se exhibirá el documental Terrorismo Paramilitar. A las 13:30 horas del jueves se dará inicio a la mesa de discusión Colombia Resiste, en la que van a participar representantes del Comité de Solidaridad Internacional, la Coordinadora Continental Bolivariana y el Comité de Solidaridad con el Pueblo Colombiano. A las 3 de la tarde del jueves se expondrá la película La Guerrilla y a las 5, Camilo Torres, el cura guerrillero. Todas las actividades de la Semana Latinoamericana y Antiimperialista se van a realizar en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y en el Auditorio de la Facultad de Artes, sede de Las Encinas, entre el 3 y el 7 de agosto. Para más información pueden visitar el sitio web www.faxo.uchile.cl. Y nos vamos al segundo corte musical de nuestro programa, esta vez con el cuarteto latinoamericano de guitarras y su disco Mosaico, que debe su nombre a un trabajo en el que se combinan el rescate de las raíces de la música latinoamericana con la interpretación de obras clásicas tradicionales. Este cuarteto está integrado por los músicos de la Universidad de Chile, Pablo Olivares, Cristian Alvear y Fernando Abarca, y el músico de la Universidad Católica, Andrés Pantoja. Lo que escucharemos a continuación es una parte de la suite Carmen de George Bizet. Esto es Aragonesa, interpretada por el Cuarteto Latinoamericano de Guitarras. Estamos de vuelta en el último bloque de nuestro programa Campus Abierto. Lo que escuchábamos era Aragonesa, interpretada por el Cuarteto Latinoamericano de Guitarras. El viernes 7 de agosto visitará la Facultad de Filosofía y Humanidades el profesor Anthony Barnoski de la Universidad de California para dictar la conferencia Las nuevas necesidades de la naturaleza en una época de calentamiento global. Esta charla estará basada en su nueva publicación llamada Heatstroke, Nature in Age of Global Warming, que podríamos decir que es hipertermia, la naturaleza en una era del calentamiento global. Barnoski es un catedrático del Departamento de Biología Integrativa de la Universidad de California, Berkeley, y conservador del Museo de Paleontología de dicha casa de estudios. Bueno, además este destacado académico es miembro de la Academia de las Ciencias de California y ganador de una beca Fulbright en Chile en el año 2008. Su investigación actual, hecha en colaboración con colegas sudamericanos, incluye un seguimiento de las extinciones masivas ocurridas en Sudamérica. Quedan todos invitados entonces a la conferencia Las nuevas necesidades de la naturaleza en una época de calentamiento global del profesor Anthony Barnoski de la Universidad de California el viernes 7 de agosto a las 11 horas en el Auditorio Rolando Meyafe de la Facultad de Filosofía y Humanidades. La entrada es liberada. Vamos con la última actividad de nuestro programa de hoy, ya que vamos a contarles sobre el Seminario Internacional de Fotografía, Arte y Discurso, que comenzó ayer martes 4 y se extenderá hasta el 6 de agosto, y está organizado por la Facultad de Artes. El eje de este seminario es el problema de la fotografía como dispositivo de producción de la obra contemporánea. Esta actividad, como les decíamos anteriormente, está organizada en conjunto por extensión del Departamento de Artes Visuales y el Diploma de Postítulo Producción Gráfica, Video y Fotografía. Este seminario es con entrada liberada y además lo interesante es que no solo es un seminario, sino que incluye talleres gratuitos abiertos a todo público. Se trata de imagen digital, reproducción de imagen química, papel salado, stop motion, fotografía en movimiento y narrativa no lineal y fotografía VR. Todos estos talleres están abiertos a toda la comunidad y se realizan en el Departamento de Artes Visuales, ubicado en la sede de las Encinas de la Facultad de Arte. Y para saber un poquito más acerca de este seminario, tenemos al teléfono al profesor Daniel Cruz, uno de los organizadores del seminario y coordinador del Diploma de Postítulo Producción Gráfica, Video y Fotografía. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa. Queremos conversar un poquito más acerca de esta actividad. ¿Podría entonces contarnos cuál es el objetivo central de este seminario? Sí, mira, la verdad es que este seminario surge como una inquietud al interior de nuestra facultad, básicamente para discutir y dialogar sobre la fotografía hoy, ¿no? Nos interesa poder generar un diálogo abierto entre distintas líneas de análisis, distintas líneas artísticas que han utilizado tanto la fotografía como el arte para generar un discurso, ¿no? Uh-huh. Así que lo que estamos tratando de hacer es un poco actualizarnos con el quehacer fotográfico de hoy. Básicamente esa es nuestra intención, ¿no? Y profesor, ¿nos podría contar quiénes son los expositores más destacados o más que ustedes invitaron para este evento? Sí, mira, este es un seminario internacional. Tenemos dos artistas mexicanas, fotógrafas mexicanas, que vienen a hablar sobre sus propios problemas internos también mexicanos y cómo la fotografía ha generado un discurso particular ahí, tanto en dinámicas creativas como elementos que son particulares de la sociedad mexicana. Estas dos chicas, bueno, estarán el día jueves, en la tarde, a las 2:30. También tenemos un profesor que viene de Buenos Aires, un profesor que viene de la universidad, del Instituto Universitario Nacional de las Artes, de IUNA, yeah, quien trabaja con fotografía, pero ya un poco llevada a elementos más tangibles e interactivos, uh-huh, ¿no? Y con respecto, los invitados internacionales son uno de los invitados importantes, pero también tenemos destacados artistas nacionales y también filósofos y pensadores, ¿no? Pienso en Sergio Rojas, pienso en el profesor Enrique Zamudio, claro, ¿no? Y también algunos jóvenes que están emergiendo, ¿no? Como el caso de René Valenzuela, uh-huh, y también una curadora joven de fotografía, que es Montserrat Rojas. Ya. Yeah. ¿no? Y finalmente, con respecto a los talleres que se están impartiendo paralelamente a este seminario, ¿estos están abiertos a todo público o necesitan ser personas que tengan algunos conocimientos de fotografía? No, están abiertos a todo público. No nos interesa poder abrir lo que hacemos cotidianamente acá en la escuela con nuestros estudiantes, pero nos interesa que la comunidad también sea partícipe de eso y que pueda también encontrar quizá un espacio donde aprender, donde descubrir nuevas técnicas o tecnologías, ¿no? Yeah. Bueno, no se requieren mayores requisitos que muchas ganas. Bueno, muchas gracias, profesor, y les contamos entonces que las inscripciones tanto para el Seminario Internacional de Fotografía, Arte y Discurso como para los talleres se pueden hacer al correo electrónico extensión@arteuchile.cl y para mayor información pueden llamar al teléfono 978-7512. Muchísimas gracias por la entrevista, profesor. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, suerte. Chao. Chao. Bueno, y nos despedimos de este cuarto capítulo. Muchas gracias a todos nuestros auditores. Nos veremos el próximo miércoles y, por supuesto, nos pueden escuchar con repetición los jueves a las 5 de la tarde. Y no se olviden que estamos recibiendo los temas musicales producidos por alumnos de la universidad o también por funcionarios o académicos que ustedes quieran que se escuchen acá en nuestro programa, para lo que tienen que escribirnos al correo campusabiertojgm@gmail.com. Para el detalle de todas las actividades que nosotros le hemos mencionado en nuestro programa, pueden visitar el sitio de nuestra universidad, www.uchile.cl, y en su sección Actividades podrán encontrar el detalle de todas las cosas que hemos hablado hoy, o también en los sitios web de las respectivas facultades que integran el campus Juan Gómez Millas. Entonces les damos las gracias por su sintonía y esperamos que nos sigan sintonizando en www.radiojgm.uchile.cl. Hasta la próxima semana. Chao, gracias. Chao.